理想だけを口にしてた過去、壁はどこにだって立ち塞いで、手探りで生きてく。 黒く二車両目座られてた特等席ついてないな空模様まで巻きそうです。8時7分準備まだちょっと待ってドキドキが震え混じりその言葉は書き消された。自然に話せるのに勇気のテスト乗り越えるから少し gente, aquí reportándome desde Distrito Banzai, una nueva edición de este programita, saludándolos desde Santiago de Chile. Un saludo bien grande a la gente que está escuchando en este momento, muchas gracias, soy su locutora Konov, bueno, Katy la verdad, Katy, soy su locutora Katy, que el día de hoy estará intentando animar mañana, tarde, y lo que sea que fuese allá en su país, respectivo, por supuesto. Les doy la bienvenida, si es que se está uniendo a este nuevo programita. Bueno, no es tan nuevo, de hecho, llevo bastante tiempo, llevo casi más de un año. ¡No! ¡Voy a cumplir un año! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Si se está uniendo al grupo, sea muy bienvenido. Lo trataremos bastante bien en este grupito. Somos tranquilos, suculentosos y sensualones. Así que si usted es sensualón, está en el lugar indicado. Bueno, dejando las tonterías de lado. Les doy la bienvenida, chicos, una nueva edición, por supuesto, este 12 de agosto. Ya he publicado en el grupito el post de pedidos, así que si usted está sintonizando recién la radio, puede hacer su pedido antes de que se acabe los cupos. Recuerden que tenemos un cupo máximo de 10 pedidos para que no colapse el programita y no colapse yo, por supuesto. Puede hacerlo cliqueando en el banner, ingresando a Facebook y uniéndose, por supuesto, a este grupito. Yo voy a estar aceptándolos enseguida, no hay problema. De hecho, quiero saludar a uno de nuestros nuevos integrantes del grupo. Por supuesto, hace muy poquito se unió Kenneth Raúl Mejía. Un saludo bien grande, espero que pases una gran experiencia. Ay, ya me puse a balbucear. Una gran experiencia aquí en Distrito, espero que lo pases bien. Y por supuesto que compartas y comentes. Saludos también a Javiera, no sé si estará escuchando, es una nueva... Digamos que amiga, sí la estoy conociendo recién, pero nos llevamos muy bien en lo que queda de este año y... ¡Banzai! Sí, digo Banzai cuando me quedo sin palabras. Saludos individuales, por supuesto. Voy a saludar a Jigoku, no sé si estará en este momento. Saludos Jigoku de todas formas, espero que me puedas escuchar. Ánimo con tu trabajo. Lo mismo para Half Life, que también había estado comentándome que venimos después de un viaje. Espero que hayas atrapado varios puchamones por ahí. También se nos da Renato Rocinos, que me está diciendo suculencias a través de WhatsApp. Por supuesto, a los chicos de WhatsApp, como a los de Facebook, los saludo. Gracias por estar escuchando, como siempre. Saludos también a la kawaii de Ana Moya, a la kawaii de Snedesca de su de Ana Moya. Sí, eres kawaii, acéptalo. Yo no lo voy a aceptar, pero tú sí. Saludos también a Alexander Street, que nos pide su cancioncita. Ya está lista, chicos. Creo que ya estoy lista con todos los pedidos. Eso es lo bueno de publicar antes. Saludos también a Esperanza Velarde, por supuesto, que nos trae una canción sensualona y riculenta. Riculenta. Ay, estoy inventando palabras. Bastante buena de EXO, así que vamos a escuchar un poquito de esos chicos en el bloque de pedidos. También saludos a Percy Villanueva, que hace mucho no nos escuchaba por motivos de trabajo, así que espero que puedas escucharme más seguido y yo también espero poder hacer programa más seguido. Creo que es un compromiso de ambos. También saludos a José Guadalupe Rodríguez, que también me hizo su pedido y que creo que ahora estás participando más, ya que no te había visto antes. Bueno, no es que no te haya visto antes, creo que te acepté en el grupo, pero bueno, ya sabes. Y por supuesto también saludo a Sergio Wally, quien nos hace su pedido. Saludos desde aquí, Chile, y Distrito Banzai. Sí. Estoy un poco dispersa, discúlpenme, necesito ambientarme un poco. Me voy a masajear la cara en el corte musical. Sí, para concentrarme me masajeo la cara, los cachetitos los hago hacia arriba y hacia abajo. Ok, dejaré de balbucear. Les comento qué traigo el día de hoy, por supuesto. Como sabrán, Distrito Banzai está ambientado a traer grupos no tan conocidos o grupos extraños y extravagantes que posiblemente a alguno de ustedes les pueda gustar en base a mi gusto personal. Estas son recomendaciones que les hago de repente, ¿sí? Si es que no se me olvida o si es que encuentro algo bueno y se los comento. Y me están spameando en el teléfono, perdónenme. Son banditas que a lo largo del tiempo me han gustado y que me gustaría presentárselas. Una de estas bandas es Head Speakers. Vocalista es una chica. Vamos a tener una banda un tanto más o menos J-pop, J-rock. Tengo unas cuantas canciones de este grupo que está bastante bueno. Y un grupo que fue mi favorito esta semana es Hagu, o Hag, como suele escribirse. Es un grupo donde la vocalista es una chica. Y bueno, es un grupo de digamos... Los chicos que son compositores no salen mucho al aire. La chica es la que más es la figura o la figura de todo el grupo, la vocalista en este caso. Y las canciones están para chuparse los dedos. También vamos a traer uno de los clásicos, Good Morning America, que ay tan sensualón. Tiene unas canciones bastante animadas para este día viernes. Iba a poner algo de 10 Feet, pero vamos a ver qué tal. Y por supuesto, un grupito más que es Second Wall. Estuve dudando un poco si ponerlo o no, pero veremos si me alcanza el tiempo. Saludos también al Toquilli, que parece que me está hablando. ¡Saludos! ¡Qué moe saludo! ¿De qué está hablando Toquilli? Yo jamás, yo ya no soy moe. Yo desde que cambié mi voz kawaiilosa, ya perdí mi... perdí mi voz. ¡No! En fin, chicos. Antes de comenzar a hablar un poquito del tema, porque tengo un tema un tanto sensualón, ricolino, suculentoso. Y... ¿qué más puedo decirle sobre ese tema? Vamos a hablar de Edge. Vamos a hablar de cosas que ocurren con el Edge. No de las cosas físicas, sino que de las cosas cotidianas que ocurren al ver Edge. Por ejemplo, la vez que conociste el Edge. Pero vamos a comentarlo mientras está en el bloque musical. Así que por un momento nos vamos a ir con una cancioncita. Sí. Y necesito también centrarme un poco porque estoy un poco dispersa, como de la mierda. Como les había comentado, hay un grupo que me gustó bastante. Esto es de Hagu, que significa abrazo, por supuesto. La canción que les voy a poner es la que más me gustó de dicho grupo. Esto es Past the Starting Season. Posiblemente la han escuchado. Así que... nos vamos con esa canción. Esto es Hagu con la canción Past the Starting Season. Que la disfruten y ya volvemos. Sayonara, sayonara, sayonara. hemos vuelto después de esa canción. Espero les haya gustado, de hecho lo encuentro muy similar a lo que era Super Soul. De hecho, cuando lo escuché dije, esto tiene parecido a Super Soul. Y en lo particular me gustó mucho esta banda. Es una banda nueva, es un grupito nuevo, la verdad. Sí, no lleva más de unos cuantos meses, por lo que estuve investigando. De hecho, no tiene casi nada de información. Encontré muy poco, encontré que la vocalista se llama Chino y que hace de repente contribuciones con Millie, que es una chica de Canadá, si no me equivoco. Entonces hacen covers en inglés y en japonés al mismo tiempo. Una banda bastante buena, se las recomiendo, chicos. Si la quieren apoyar, por supuesto, ahí está, les dejo la información después. ¡Arimohaku! Bueno, ya hemos vuelto, estoy publicando en este momento, de hecho, estoy escribiendo aún el temita del día de hoy. El temita del día de hoy va a ser respecto al ecchi. Al ecchi sensualón y suculentoso que conocemos en el anime. Por supuesto, esto va a ir respecto a cómo conociste el ecchi, cómo fue la primera vez que viste un anime ecchi, o conociste algo tan suculento y sensualón como eso, y por supuesto qué situaciones incómodas has tenido viéndolo. Esto también hace referencia, pueden ser yaoi, yuri y otras cosas sensualonas y recolinas. No podemos hablar de hentai, lamentablemente, porque estamos en un horario para menores. Pero vamos, los niños pequeños han visto ecchi, que no me mientan. Ellos lo ven, pero se hacen los inocentes. Porque quizás no saben qué es el programa, pero sea aún así. Aún necesito publicar y mientras escribo no puedo, porque escribo lo que digo y digo lo que escribo. Entonces tengo ciertos problemas, sí lo sé. También un saludo a Katia Silva, que posiblemente está escuchando. Si no está escuchando, de igual forma te mando un saludo. A ver si podrás escuchar luego. Oh, no había visto este pedido. Kenen Raúl nos hace el pedido de Haruka Kanata de Naruto, por supuesto. Saludos desde Honduras, saludos desde Chile. Déjame buscarlo. Ese no es el post de pedidos, pero no hay problema. Menos mal que lo vi, o si no hubiese pasado de largo. Y también tengo que buscar aún el pedido de Sergio Wally. Wally. Guess Got Rain. Así que vamos a ver qué tal. Y además tengo que poner las canciones. Así que por el momento, chicos, también les voy a poner una cancioncita de Good Morning America. Así es, ese grupo tan suculento de chicos. No, bueno, no son suculentos, pero sí tienen unas canciones muy buenas. Unas canciones que te hacen mover el bote a veces. En lo personal se me quedó pegada una de sus canciones que era Copy P. Pero no la vamos a poner hoy, ¿no? A no ser que me la pidan, pero no la voy a poner. Vamos a poner una canción llamada... Ay, ¿por qué? Justo tenía que poner una canción. Aba... Abuka... Un segundo. Abura Katabura. Abura Katabura. Ahí está. Vamos a poner esa canción para así poder publicar el temita al día de hoy. Recuerden que pueden comentar en el post que voy a hacer en unos minutos más. Y por supuesto la idea es animarnos y divertirnos. Así que chicos, nos vamos con una canción más y ya regresamos. Esto es Good Morning America con Abura Katabura. は越えた夢も戦争もなく育つ手つかずに木金の道を繰り返し Se me coló una canción. Joder. Bueno, chicos, ya he publicado el tema el día de hoy y se me coló esta linda canción que es Colorful. ¡Pinche canción! Todo porque me quedo sin momentos. Los dejo escuchando esta cancioncita y ya volvemos para comentar. Ay, verdad que entré. Bueno, chicos, hemos vuelto después de ese misclip, sí, porque se me pasó esa cancioncita. Lo que habían escuchado fue una segunda canción de Hug, que era Call of Blue. Espero que les haya gustado. En lo particular me gusta la voz de la chica, es bastante cute. Bueno, ya publiqué el tema, se los leo, por si acaso. Dice, el tema de hoy, digo, al principio quería hablar de Opais por la imagen, pero no, creo que no es necesario hablar de Opais. No, aunque es tentadora, pero no. Dice, ¿cuándo fue la primera vez que viste Echi? La otra pregunta es, ¿qué anime crees que es el mejor de este estilo? Porque hay que decirlo, hay muchas series que tienen demasiado fanservice, pero aún así hay una que otra buena serie que se puede rescatar de tanto echi que tiene. Que mezcla la suculencia con buena comedia o con una buena trama. Yo creo que está bastante bien con tal de que no se exceda mucho. Es preguntar cuál crees que es la mejor serie echi que has visto. Y también, por supuesto, qué situaciones vergonzosas has tenido por verlo. Aquí ya me han comentado algunas cosas. Alexander ya me comentó. Quisiera dejarlo por mientras. Quiero aumentar un poquito más de comentarios para así tirarlos todos de una. Y por supuesto, oh, Jigoku, ¿por qué? ¿Por qué, Jigo? ¿Por qué? Yo quería ver suculencia de parte tuya. ¿Dónde está la ricura? Ah, verdad que la tengo yo. Sí, claro. Bueno, chicos, les comento en cuanto a mí. Vamos a comenzar el temita. Luego de esto vamos a hablar, por supuesto, vamos a ir con el bloque de pedidos. El primer bloque de pedidos, que serían las primeras 5 canciones. No, 4 canciones, porque tenemos 8 hasta el momento. Vamos a ir con Lisa, Crossing Field, es el opening número 1 de SAO, y que nos pidió, por supuesto, nuestro querido amigo y compañero de Distrito Banzai, José Guadalupe Rodríguez. Espero que te guste en cuanto terminemos este tema. Luego viene la canción de Alexander Street, que es Daisuki Nanoni, de Kyle, supongo que es Kyle. Que también nos pide esa cancioncita. También la canción de Esperanza, por supuesto. Esto es de EXO, nos trae una canción sensualona, justo perfecta para la ricura que estamos hablando el día de hoy, que se llama Playboys. Así que espérala con ansia. Y finalmente vendría la canción de Percy, que es una canción que, vaya, hace mucho tiempo no escuchaba. Esto es de Aqua Times. La canción es Alone y es el opening número 6 de Bleach. Muchas gracias por pedirlo, porque me trajiste muchos recuerdos con esa canción. Pedazo de tema. Aunque es uno de los clásicos, es un tema. Y bueno, chicos, vamos a comentar desde mi parte. La primera vez que vi Echi, se podría decir que fue cuando estaba en segundo básico. Me habían recomendado una serie, una de mis amigas. Sí, en ese tiempo ya había comenzado a ser una pinche otaku. Digo, una pequeña otaku, no una pinche. Sí, claro. Sí, en ese tiempo creo que ya había comenzado mis dotes de otaku. Ya me interesaba lo que eran las series cartoon que daban en en Chilevisión. ¿Cómo se llama este programa? Bueno, daban anime por la televisión abierta, lo cual me encantaba, lo veía todo el tiempo, como cualquier otro chico a esa edad. Chica, soy una chica, verdad, soy una chica. Como cualquier otra chica a esa edad. Entonces me han recomendado una serie, una de mis amigas. La vi porque dijo, oh, es de magia, es de chicas mágicas y chicos mágicos y hay magia. La cosa es que esta serie tenía un poquito de ecchi. Sí, tenía muy poco ecchi, a la diferencia de ahora que vemos opais volando por todos lados y traseros volando y opais y las opais. Ay, ya, mejor voy de eso. La cosa es que vi esta serie, la vi porque tenía un computador solamente en la sala de mi casa. Entonces la vi con mucho miedo, porque de repente apareció una escena un tanto subida de tono y mi madre pasaba por detrás y era como, ¡ay no! Estoy viendo casi porno. Y la verdad no, es simplemente era una chica que mostraba una panza, una braga y listo. Eso era todo el leche que tenía dicha serie, pero yo me moría de miedo porque mi madre pasaba por detrás y en cualquier momento podría decirme, ¡ay, estás viendo cochinada! ¡Cierra eso, sucia, guarra! Era algo así. En cuanto a qué serie creo que es la mejor de este estilo, vaya. Esa creo que la voy a dejar un poquito más. La voy a pensar mucho más. Iba a decir en un principio que Dead, High School of the Dead era una de las series bastante buenas de este estilo, pero no, creo que me podría tener otra. Creo que voy a revisarla y voy a recordar una mejor. Y situaciones vergonzosas que he tenido al verlo, bueno, el Lecce no solamente recurre a situaciones, ya saben, de chico con chica, sino que también puede ser chica con chica y chico con chico. Entonces de repente en algunas series aparecían dos chicas tocándose y nunca falta que alguien toque a tu puerta o a la hora de repente y tú con pinche escena ahí de chicas manoseándose o chicos tocándose y no puedes hacer nada, Ay, joder. A mí me pasaba bastante, bueno, esto no tiene mucho que ver con el tema, pero yo solía, les comenté a los chicos de WhatsApp que yo solía dibujar en tiempo atrás. Solía dibujar en ese tiempo, ya hoy sí, es mi etapa oscura de Fujoshi, donde dibujaba a chicos en paños menores. Nunca dibujé la parte de abajo porque jamás había visto algo de abajo, jamás. Yo era una niña inocente y que solo ocupaba su imaginación para intentar crear músculos. Y resulta que los dejaba en mi croquera y de repente llegaba a clases y les decía a los demás: mira, hice un dibujo de una chica muy linda, muy tierna. Y ya veían el dibujo. Luego no faltan las personas que siguen investigando en tu cuaderno a ver si tienes más cosas. Y se encontraban con esas lindas escenas de chicos en paños menores, abrazándose, rozando piel con piel. ¡Ay, demonios! Luego de eso yo tendía a quitarle el cuaderno como tal simio. ¡Dame mi cuaderno! Y tenía que romperlo, destrozar la evidencia y por supuesto me dolía el alma porque me había costado mucho hacer ese dibujo, pero tenía que destruir la evidencia. Cosas así, esas son una de las cosas vergonzosas que me ha pasado al tener algo ecchi, por ejemplo, en mi cuaderno. Nunca más volví a dibujar cosas así. Un cuaderno secreto, nadie lo sabe. Bueno, vamos a leer unos comentarios. Aquí Alexander Street nos comenta: hola, la primera vez que vi Echi quedé con un sentimiento de felicidad, diciendo, eso se puede. Pero bueno, era un niño que no sabía nada de series. Ah, de series que Dragon Ball y cosas de ese estilo. Se quedó así. Qué situación, qué intensa la. ¡Ay, qué ricolina esa cara, por Dios! Bueno, sí, suele ocurrir, porque uno cuando conoce el ecchi por primera vez es un niño pequeño, no, uno no llega a conocerlo, esto lo voy a ver y esta cosa tiene tanto fanservice, es un ecchi. No, uno cuando lo vio por primera vez creyó que era casi porno, yo al menos pensé que era porno, yo pensé que estaba viendo porno en vivo y como porno animado, en este caso se hubiese sido hentai. Pero no fui tan perturbada de pequeña, no. También, eso es bueno. Aquí Kenneth Raúl nos dice: mi primera vez fue... Ay, suena raro que diga mi primera vez. Ya, me concentro. Mi primera vez fue cuando... fue como hace 2 años, por una publicación bien suculenta, que fue To Love Ru, y todavía es mi anime ecchi favorita. To Love Ru, tienes razón. Oh, pedazo de serie, me encanta. La verdad me gusta mucho Color Blue, aunque no he terminado de ver Darkness. No terminé de ver esa saga, pero sí terminé Color Blue, la original, digo, la primera temporada y luego la que vino después de esa. Pero la última no alcancé a verla. Pero Color Blue creo que sí es bastante buena. Ay, ya me hiciste dudar qué serie sería mejor. También está la serie de... ¡Ay, esta pelirroja! Se me olvidó el nombre. Que alguien me la comente, por favor. La pelirroja sensualona, pechos gigantes. Aunque hay muchas chicas así. Pero que era un... No, se la tengo en la punta de la lengua. Pelo. Bueno, chicos, vamos a leer el comentario de J.L. Pintado. ¡Saludos, J.L. Pintado! ¿Cómo has estado? Dice, saludos, aunque no lo parezca, por mis comentarios, yo nunca he visto una serie exclusivamente ecchi. Yo no soy término medio ni un santo. Cuando quiero ver suculencia, puedo ver hentai más cochino que hay. Conste que es un horario para menores, así que vamos a decir cochinito. Como el de los chanchos. Ok, pero sí quiero ver una serie de anime. Me fijo en su historia, animación. Lamentablemente los animes por regla ahora deben tener sus capítulos dedicados a ello, como el de Aguas Termales o Viaje a la Playa. Ciertamente, todos tienen un capítulo, un OAD o un OVA, que es para cosas suculentosas, para un fanservice total. Aquí dice, el anime más ecchi que he visto, o no, es Norin. ¿Norin? Sería con una... Sería una premisa ganadora con una ídolo oculta en una escuela de agricultura. Eso no tiene... ¿Pierde? Eso no tiene pierde, pensé. ¿Qué? Y desde el primer capítulo hablan de ropa interior. Otro capítulo, recoger fruta en bikini. Lo vi completamente para ver cuán bajo caen los japos. Y sí, fue terrible. Por suerte, fracasó. De eso lleva años y me alegra desde ese momento. Ok, bien hecho. ¿Es bueno vivir sin ecchi en tu vida? Bien hecho, joven. Usted va a ir por el camino de la rectitud. Sí, pero de repente se pega su hentai. No hay problema. Esta serie nueva que salió de la chica que se pone las panzas en la cabeza y que es una revolución. ¿Cómo se llama? Serie... Yo soy horriblemente mala con los nombres. Creo que es Shimoneta. Shimoseka creo que era. Es una serie que en lo particular es lo más ecchi que hemos visto. De hecho, alude más al hentai que al ecchi. Me sorprende toda esa cantidad de ecchi, por Dios. Jonah me comentaba, sí, High School DxD era la chica pechugona pelirroja. Esa serie la encontré bastante buena y no involucraba tanto ecchi, pero sí lo hacían relucir bastante bien. Pero sí, creo que coincido con el comentario de Kenner. En lo particular, creo que mi serie ecchi favorita es Tolobru. Te sigo, sí. Tolobru 100%, es porque tenía un harem gigante y las caídas de Rito nadie las supera. A no ser que me digan quién la supera, pero no creo que nadie la supere. Ahí está, más abajo, la verdad, Half-Life. Aquí dice... Ay, pero mejor lo guardo. Chicos, antes de seguir hablando, no los quiero aburrir tanto con mi palabrería, por supuesto. Ay, ¿por qué estoy hablando así? Qué raro. No sé qué me pasa, ayúdenme, por favor. Nos vamos con los pedidos. Este es el primer pedido de Lisa Crossing Field. Pedido que nos hace nuestro compañero... José Guadalupe Rodríguez. Esta va a ser tu canción, espero que la disfrute y ya regresamos con más Distrito Banzai. Recuerden seguir comentando suculencia en el grupito. Yo los voy a estar agregando, por supuesto, en cuanto tenga la oportunidad. Los dejo con esta canción, el opening 1 de SAO, y ya regresamos. Con nuestro bloque de pedidos. Esto es Daisuki Nanoni de Kyle, pedido que nos hizo nuestro compañero y amigo Alexander Street. Que disfrutes la canción y ya regresamos aquí en Distrito Manzai. Seguimos con nuestra penúltima canción de este primer bloque de pedidos. Esto es de EXO, una canción suculenta y ricolina llamada Playboy, que nos pide esperanza. Así que la disfrutes y ya volvemos. Chana, 보여줘 네 비밀을 다 까맣게 덮어진 내 마음은 your place 하얗게 타버린 네 마음은 my place 질릴 수 없는 게 당연하니 place 까맣게 잊혀진 내 말은 my face 하얗게 사라진 네 말은 your trace 부를 수 없는 게 당연하니 play Playboy 늦었다 싶을 때 네 미소 쓸 수 없을 정도로 내게 빠졌다고 전부 다 알면서 시작해놓고 이제 와선 전부 내 탓이라고 나 못된 네 상승보다 못된 착함과는 거리가 먼 사람이라도 행복해 제발 도망치지 말아줘 날 떠나려고 하지 마 괜찮아 괜찮아 네 마음 전부 알고 있어 괜찮아 괜찮아 괜찮아 보여줘 네 비밀을 다 까맣게 덮어진 내 마음은 your place 하얗게 타버린 네 마음은 my place 질릴 수 없는 게 당연하니 play 까맣게 잊혀진 내 말은 my face 하얗게 사라진 네 말은 your trace 부를 수 없는 게 당연하니 정리됐어 입맞춤 한번 됐어 나 같은 놈 만나가 너 행운을 지어겠는지 갈래지도 갈래길 yes 복장을 삼킨 whiskey 널 뜨겁게 더 들뜨게 나 만들게 내가 못했지 하지 말란 걸 더 즐겨 난 말할 듯 아직 시작도 안 한 main game 더 밀고 날 당겨봐 이 자신 넘쳐 난 이렇게 매일 신선한 외로움을 살래 난 나 멈출 수 없다고 너도 마찬가지잖아 그냥 날 놓치기 싫잖아 Y nuestra última canción de este bloque, esto es Aqua Times con la canción Alone, pedido que nos hizo nuestro amigo y compañero. ¡Ah! ¿Dónde estás? Joven. Creo que eres nuevo. Bueno, luego te lo digo y espero que la disfrutes. Oh, Chicos, después de ese primer bloque musical de pedidos, por supuesto, vamos a continuar con lo que es nuestro tema del día de hoy, que se los voy a recordar, es Echi. El tema del día de hoy vamos a hablar de Echi, simplemente, ¿cómo fue la primera vez que viste Echi y cuándo, por supuesto? ¿Qué animes crees que es el mejor de este estilo y qué situaciones vergonzosas has tenido por verlo? Aquí los chicos ya me han comentado bastante, me he reído mucho. Porque son cosas que realmente ocurren. Realmente ocurre que alguien salvajemente aparece detrás tuyo mientras ves una situación o escena suculenta y ricolina que solamente puedes presenciarla tú, pero que te miran raro cuando alguien más la ve. Y eso suele ocurrir mucho, en especial cuando son tus padres. Aquí Alexander Street nos comentaba, nos decía, las memorias vienen a mí y a mi madre de algo vergonzoso. Dice, esto involucra a mi madre, ya creí que estaba solo. Él ya creía que estaba solo. Y ya saben, mamá salvaje aparece y te pregunta, ¿qué estás viendo? Y yo asustado con cara de, no lo veas. Esta imagen que posteó en el grupo es la que representa la cara de su madre en ese momento. Lo peor es que la cara de sus padres es como, ¿qué estás viendo, cochino? Dímelo, muéstrame. Yo, cuando me decían eso, como que retrocedía a la serie, pues que justo aparecía el momento raro y la retrocedía para que apareciera un momento normal donde, por ejemplo, estuviesen en clases y le decían, no, estoy viendo una serie, mira, están en clases. Pero lamentablemente tenía la mala suerte de que apretaba retroceso y aparecía otra escena de chico. Era una... Maldito sea, siempre me pasaba eso. La verdad es que como que decía, ay no, eso no era, perdón. Es una cosa así. Aquí los chicos a través de WhatsApp, porque también tenemos un grupito de WhatsApp. Si usted quiere agregarse a este grupo, no dude en contactarme a través de Facebook. Yo ves, me deja su número, yo con gusto lo agrego a dicho grupo. Es más cómodo, es más práctico cuando estás en trabajo, por ejemplo, puedes ocupar más fácilmente tu teléfono que meterte a Facebook, así que si quieres participar en este grupo, adelante, no hay problema. Aquí los chicos me comentaban que, por ejemplo, Jonah me decía que Ikitosen creo que fue el momento más vergonzoso porque no sabía que iban a perder tanta ropa tan rápido y estaba en la sala de su casa cuando lo empezó a ver. Interesante, es como cuando le dices a una persona, oye, tengo una serie nueva, ¿quieres verla conmigo? Y luego se pone incómodo porque se empiezan a tocar y a hacer ruidos raros y ay, me pasó. Una vez quería involucrar a una amiga en este mundo anime otaku, quería volverla una compañera y le invité a ver un anime. Resulta que yo este anime no lo consideraba ecchi porque ella estaba acostumbrada a ver cosas guarras, pero luego lo pensé bien y estaba viéndolo con ella y las cosas se pusieron raras, se pusieron así como tensas, como, oye, ¿no quieres comentar esto? Era algo así, era muy incómodo el hecho de que esa persona no te entendiera. Pero bueno, suele ocurrir. Ojalá tú tienes suerte, mucha suerte de que tu madre no sea escandalosa por ese tipo de cosas. De hecho, yo cuando tenga un hijo, lo más probable en un futuro, le voy a decir, hijo, ve que hay cuanto quieras, solo ponte audífonos y se feliz. Es algo así. Kalais nos comenta, dice, en cuanto al tema, por supuesto, dice, recuerdos. Con un ecchi me inicié en este mundillo, cuando empecé a ver series no tan comerciales. Junto con mis tres primeros animes, Elf Light, Chrono Crusade y el gran Rosario más Vampiro. Oh, Jigoku también nos comentaba que Rosario más Vampiro era una de las series que más les gustaba y que tenía bastante ecchi y era muy gracioso. Yo concuerdo mucho con ella y con Kalais. Tienen mi voto. Ikitosen no lo recuerdo. Era. La chica que peleaba. Sí. Tiene razón, ¿verdad? Que Jonas me comentó. Lo estaba confundiendo con Sekirei. Porque Sekirei también era muy similar a Ikitosen. Las chicas también peleaban. También habían opais gigantes por todos lados. Lolis ilegales. También había había momentos en que la ropa se rompía, etcétera. Estaba confundiendo con eso, pero sí, tiene mucha razón. Y Kitouzo no la alcancé a ver completa, pero sí, alcancé a ver el ecchi que traía. Bueno, comentando el tema de... siguiendo con el comentario de Jalai, dice... Tienen lo justo de Recura, las tres anteriores series que habíamos nombrado, dice... Si hablamos de ecchi, el que tiene en su kokoro está Rito Caídas Locas con Tolo Fru. Vergüenza, ¿qué es eso? Por Dios, Rito. Es que Rito es como el Onisama de ahora. Pero Rito en cuanto a sus caídas. Es el Onisama de las caídas. Pinche Rito. ¿Cómo lo hacías? Aquí Alexander también nos comenta, dice... La primera serie ecchi... No digo cuánto, no sé si mal... La primera serie ecchi que vi fue Princess Lover, serie muy antigua, es bastante antigua la verdad, pero tiene una animación genial. Lo digo porque yo recuerdo que la vi hace mucho tiempo. Dice que hasta Princess Lover, que hasta eso está muy tranquilo. Así es, Princess Lover no tenía casi nada de ecchi, bueno, se tenía bastante para ese tiempo, pero ahora nada. Dice que le gustó tanto que lo vio tres veces esa misma semana. Bien hecho. Usted sí que sabe. Jenner también nos comenta que like por las familias misteriosas de Rito. Tenga su buen like, yo no, hombre, tome su like. Hasta el momento tenemos unos tres comentarios más. Por supuesto, aún me falta leer el comentario que me hizo Renato, que nos decía que No Game No Life también es una serie que calzaría dentro de las mejores en cuanto a lo de ecchi, pero también comedia y, por supuesto, bastante fanservice y una buena trama. Tienes mucha razón, pero yo aún así prefiero Tolo Blue. Es que es una serie larga, se serializó mucho tiempo, de hecho sí, todavía tiene para más, pero creo que... Tolo Blue se ganaría, en cuanto a mí, el puesto de una de las mejores series en cuanto al ecchi se refiere. Alexander Street nos comenta que una de las cosas más vergonzosas para él fue cuando estaba viendo Mackenzie en su cuarto. Y él me dijo gritando, deja que... Estaba viendo Mackenzie en su cuarto y le dijeron gritando, deja de estar viendo... Me enredo un segundo, no entiendo bien este comentario. voy a hacer esto raro mientras tanto. Y lo voy a acercar al micrófono para que suene sensual. No, ya. Dicen: una de las cosas que fueron vergonzosas para mí fue cuando estaba viendo Mackenzie en mi cuarto y él me dijo gritando: deja de estar viendo porno. Pero el grito fue tan fuerte que uno ni... porno. Deja de estar viendo porno, supongo. Pero el grito fue tan fuerte que uno de mis vecinos y amigos me preguntó cuál porno estaba viendo. Interesante. Es como salir a la calle y te apuntan y ese es el niño que estaba viendo porno hace unos segundos atrás. Mírenlo, estaba viendo porno. Todo porque tus padres te gritan sin tener razón alguna. Saludos también a Alexander, Alex de la Cruz, que nos está escuchando. Muchas gracias por sintonizar. Espero que no te aburras y que disfrutes el programa. Estoy aquí solamente para animarlos un poco. Vamos a leer los últimos dos comentarios y nos vamos a ir con una de las canciones que les tengo preparadas. Uno de los grupitos antes de pasar con el bloque de pedidos. Vamos a ir con Head Speakers. La canción es Traumay. Vamos a escuchar también una canción de 10 Feet. Esta canción era Bombast Skinny. Y también vamos a escuchar nuestra última canción, que sería de Second Wall, Kimi no Sekai Wo. No me decido entre esas dos canciones. Que las canciones de Second Wall son bastante buenas. Si te gusta lo que es el J-Rock mezclado con un poco más de alternativo, te va a gustar bastante este grupo. Así que creo que nos vamos a ir con esas canciones. Esperen a la vuelta. Recuerden que ahora vamos a leer unos últimos comentarios y nos vamos con ellos. Nuestro último comentario, penúltimo comentario, es de Percy. Dice: wow, la primera vez que vi un ecchi fue la época en cuan existía Animax. Animax. Dice: daban Bandred, DNA y DNA al cuadrado y Steel, Angel Kurumi. Y en cuanto al mejor, parece que sería High School, aunque no lo he visto. Espera, ¿no has visto High School? Espérate, ¿High School DSD o High School of the Dead? Porque ambas series son ecchi. Y de hecho, sí, yo estaba discutiendo entre Tolofru y High School DX, digo High School DX y High School of the Dead, pero creo que Tolofru se lleva mis votos por el tema de que High School of the Dead terminó mal. El final quedó muy abierto, la animación estuvo buenísima, pero no me gustó el final, entonces la descarto como una serie. Bueno, y Julio Mármol, Julio C. Mármol nos comenta, interesante, nos comenta que el primer ecchi que llegué a ver es High School DxD. Me sorprende que sea el primer ecchi que has visto. A mí no me engañas, debe haber otro por ahí. Y realmente nunca tuve situaciones vergonzosas. El mejor ecchi para mí es Monster Musume no Hiro Nichijou. Es el que más me gusta. Monster Musume es la serie nueva, sí, la de la chica, sí, mita monstruo. Mira tú. Y finalmente el comentario de Halak, que es la serie de Bigata no HK, de cuando Yamada hace las de las suyas por perder su virginidad. Esa serie es más... bueno, tiene un poco de ecchi, no, tiene bastante ecchi, pero es más comedia que ecchi. De hecho es una serie bastante buena, la recomiendo. Y hasta aquí hemos llegado por el momento con los comentarios. Nos vamos a ir con las canciones. Es tiempo de poner música aquí en Distrito Bansai. Así que los dejo con esta canción. Esto es The Head Speakers. La canción es Glorious Days. Para que la disfruten y tengan un buen día este viernes. Vamos y volvemos. Esa que necesita, nos saltamos a Ten Feet con esta canción más power para lo que es de este día viernes. Esto es Bombast Kitty. Más. Esta es una canción de Second Wall. La canción es Koi no Owari ni Sakura Mai Chiru. Pedazo de canción, espero que la disfruten y ya volvemos. Yeah. Bueno, chicos, ya nos saltamos finalmente a lo que es nuestro bloque de pedidos. Esos fueron los grupitos que les traía, por supuesto, preparados, que fueron Hagu al principio del programa, Head Speakers, que escuchamos con la canción Glorious Days, Ten Feet con la canción Bombas Kenny, y finalmente escuchamos a Second Wall con la canción Koinowari ni Sakura Mai Chiru. Canción que me gustó bastante. Muy buena, muy buena. Y ahora están escuchando de fondo Good Morning American con la canción Copy P. No alcancé, no me resistí a ponerla, así que se las dejo. Y luego de esto vamos a empezar de lleno con los pedidos que nos van quedando, que serían, por supuesto, la canción de EXO, Best Luck, que nos pide Ana Moya para su cuota MCC, Supercell de Feel Good, ¿qué nos pedía? Me distrae ese fondo. Bien, nos pedía la canción Ren. Interesante. Sí, de luego viene Supercell Feel Good, que nos pide, por supuesto, High Life. Luego vendría la canción de Sergio Wally, Dark Rain. Antes de High Life también viene This Game, que nos pide Renato Resino, que es de No Game No Life, por supuesto. Y finalmente tendríamos la canción de Man With A Mission, Raise Your Flag, pedido de Yora Konati. Así que, chicos, vamos de lleno con los pedidos. Los dejo con esta canción, que la disfruten y ya regresamos. Es deuda. Aquí está la canción de EXO, Best Luck, que nos pide Ana Moya con su respectiva dedicatoria a su JMSC. Que disfrutes la canción y, por supuesto, mucha felicidad. Babe, 매일매일 꿈을 꾸죠. 그대 손을 잡고 날아가. 영원히 언제까지나 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠. 피할 수도 없죠. Every day I'm so lucky. 입술도 그대, 설레던 이 마음도 그대. 내 사랑이죠, babe. 이런 게 사랑인 걸 알죠. 그대가 있어 행복하죠, yeah. 사랑이에요, babe. 않아 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠 피할 수도 없죠 Every day I'm so lucky 숨겨왔던 내 맘을 고백할래 너를 사랑해 con nuestros pedidos, esto es This Game, cantado por supuesto por Suzuki Konomi, pedido que nos hace Renato Resino. Espero que la disfruten y ya regresamos. Yeah. seguimos con una cancioncita bastante, bastante conocida. Esto es de Supercell. La canción es Feel Good. ¿Y quién nos hace el pedido? Halive. Espero que la disfruten. Sigan escuchando Radio Nemnexus, que ya volvemos con Distrito Banzai. Eso fue Super Soul con Feel So Good. Ahora nos vamos con otra cancioncita llamada Rain, del grupo Garx, que nos hace pedido Sergio Wally Cuello Fuensalida. Espero que la disfrutes. Ya nos van quedando dos canciones en este bloque de pedidos para volver con Distrito Banzai. 続ける忘れ始めた太陽の夢を風は私の姿燃えてる花のように大地の指に火を割れて息を潜めて笑う枯れ葉の上で燃えたもう一人の私が見つめて Yeah. Como sabrán, esta canción es un clásico de clásicos. Esto es Haruka Kanata de Asian Kung Fu Generation, que nos pide, por supuesto, Kenen Raúl Mejía. Espero que la disfruten y ya volvemos. Siempre Asian Kung Fu Generation no decepciona, al igual que este grupo. Nuestra última canción del día, de bloque de pedidos por supuesto, esto es Man With A Mission con la canción Raise Your Flag. Pedido que nos hizo por supuesto nuestro querido amigo de Distrito Banzai, Jonathan, si no me equivoco. Así es, que lo disfrutes y ya regresamos. Give it going, our decisions. Killing yourself, your soul we have inside. No one else but you are I'm waiting for. We can start it on this right here, right now. Fear in circulation, but I am ready now. We can struggle and muscle the world before it fades away. Raise your flag. soldier or one bystander. あがき続けた俺くじけ這い上がって走り続けて終わりなき夢のまとま We can struggle and muzzle the one before you fade away. Raise your flag. Bueno, chicos, le doy por terminado el programa. Muchas gracias por haber escuchado. Por supuesto, voy a leer antes los comentarios que me quedaron pendientes del temita el día de hoy. Recuerden que estábamos hablando de Echi, Opais, Senpai, Kohai, no sé. Yo ni me acuerdo de qué era el tema. Creo que era Echi en su mayoría, las situaciones vergonzosas que tuvimos y cuáles eran mejor. ¿Cuáles eran los mejores animes de este estilo? Me quedé en el último comentario que fue el de Bigata no HK. Y por supuesto nos comentaban también sobre la serie de Freezing, que también era una serie peculiar y bastante buena. También nos comentaron sobre Kiss por Sis, una serie ya bastante, bastante, bastante ecchi. Es un ecchi bastante hard, muy similar a lo que es el hentai censurado. Y Felipe Pérez, que llegó un poquito tarde, también nos comenta y nos hace el siguiente comentario. Dice: por suerte nadie entra a su habitación, así que cuando ve anime de ese estilo, suculentos ricolinos, nadie lo molesta. Por lo demás, nunca busca anime ecchi en sí, porque busca algo que lo haga reír. Si no logra eso, pues a fin de cuentas solamente si quiere ricura, vea hentai o porno. Todos saben que eso es mejor. Alexander también nos comentaba que 30 sec, no sé cómo decirse 30 en japonés, así que voy a decir 30 sai, no hoken taiku. ¡Ah, mi mano! Serie también bastante entretenida, se las recomiendo, chicos. Y finalmente Eduardo Flores, que nos escuchaba a través de TuneIn, nos comentaba acerca del temita también. Y dice, pues, respecto al tema, su primer ecchi fue Princess Lover, como habíamos comentado anteriormente, y tenida... Princess Lover, me perdí. Y tenía un poco de todo respecto a esos típicos cliché ecchi. Así que muchas gracias, chicos, creo que esos son todos los comentarios hasta el momento. Si leo más me quedo sin tiempo para despedirme, así que gracias. Me despido con este temazo de Rad Wings in the Sky, así es mi grupito favorito, y con la canción con la cual conocí a dicho grupo. Así que espero la disfruten, que tengan un lindo fin de semana y por supuesto un gran viernes. ¿Qué les queda a partir de ahora? Así que nos vemos, chao, y nos vemos la próxima semana, por supuesto. Ay, ¿por qué me puse a eso? Bye bye. こんなに人好きになっていいんですか？いいんですか？いいんですか？こんなに人を信じてもいいんですか？いいんですよ、いいんですよ。あなたが愛した人ならば、いいんですよ、いいんですよ。 愛した人ならば、あなたが望んだ人ならば。